arañas de Marte. Segundo programa de la temporada 3 de Arañas de Marte. Buenas noches. Buenas noches y noches. Así es, seguimos recordando las noches y los días del verano con las músicas que hemos escuchado. Que cada vez se nos está haciendo que se nos va alejando más. Más verano. Y más. Pero bueno, según pasan las semanas. Con tristeza lo digo, pero... Que no, hombre, que no. Que ahora viene el otoño, que es una maravilla también. Sus colores. El rojo de las hayas y de los robles. Vamos a seguir con las cosas que hemos escuchado, las cosas que nos han gustado y los super conciertos. En este caso van a ser los de Asier, porque yo, los dos míos ya se repasaron. Mis dos únicos del verano ya se repasaron en el primer programa. We might not change our hearts. Esto que hemos escuchado es de los zombies rurales, ¿verdad? De Rural Zombies. Eso es. Este trallazo de pop. Nueva olero. No viene de Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni de un sitio extraño, sino de la misma Sestoa. De aquí lado. De Sestoa, Guipúzcoa. De este grupazo que son los Rural Zombies. Los zombies de campo. Que sacaron un disco a finales del año pasado. Que se llama Bat. Y del que hemos escogido uno de sus singles, que se llama Stones. Y dicho esto, nos vamos a otros territorios más progueros. Sí, sí, y nos vamos a Detroit, a los Estados Unidos, Micho. Para un grupo llamado Tiles. Un grupo que no es nada nuevo, es un grupo que empezó a finales de los 80, aunque la verdad es que son bastante desconocidos. Cuando empezaron eran nuevos. Eran nuevos, sí, sí, pero eran dos chavales que lo montaron, pero ya no son dos chavales. Con todo el mundo por delante. Son dos señores ahora. En su momento eran dos chavales fans de Rush, que montaron un grupo así un poco al estilo Rush. Y de hecho, bueno, el propio Alex Lifeson, el guitarrista de Rush, colaboró con ellos en alguna ocasión. Luego empezaron a meter otras influencias. Y no solo eso, sino que Terry Brown, el productor de los primeros discos de Rush, les ha producido también... De la parte más prog de Rush, les he producido los discos. Tal cual, se los produce, vamos. Vamos, que les gusta Rush, pero bien. Efectivamente, de hecho hemos escogido uno de los temas de su último disco, donde se aprecia claramente la influencia rushiana. Dedicado a David. Eso es, dedicado a David, que le encantan los Rush. Aquí tenemos el tema Voir Dire. Que en castellano es Quicir. Muy bien. Del disco Pretending to Run. L'essentiel est invisible pour les yeux. Voir dire. We'll be right back. Volvemos a las antípodas, ¿no? Sí, volvemos. Estuvimos en el programa anterior, estuvimos en Nueva Zelanda, ahora vamos a Australia. Relativamente cerca. Volvemos a mis conciertos, un concierto que nos. Un festival que nos vimos, un festival de Americana que nos vimos ahí en Santander. Y descubrimos a un tipo realmente interesante que yo no le conocía mucho, que, bueno, ni mucho ni poco. Yo había de hablar de él, o sea, había leído de él a través de, fundamentalmente, de la publicación del Ruta 66. Sí, sí, desde luego es carne de ruta, porque este C.W. Stonkin, Christopher William Stonkin, es un tipo realmente interesante que graba discos como si los estuviera grabando en pizarra en los años 30 o 40, el sonido es tal cual. Una música así entre blues, hace un poco todos esos géneros como antiguos, boogaloo, calypso, blues de Mississippi, yo qué sé, cualquier cosa de esas. El blues este del doble sentido también. El hokum blues. Merecería hacer un programa solo de esto. Poco en plan Fernández Teso, pero en blues. Oye, me lo estoy anotando ahora mismo. Pues hokum blues, programa sobre hokum blues, sí, muy sí, bien. Sí, puedes escuchar en YouTube una de estas canciones con doble sentido sexuales siempre, que se titula Meatballs. Albóndigas. En fin. Grabó en una cadena de radio australiana. La Triple J. La Triple J, Triple J. En un programa que se llama Like a Version. Como like una a versión. Version, eso es, como una versión. Pues grabó una versión de un grupo que le gusta también mucho a Iñaki. Que son los White Stripes. Y su tema más famoso. Seven Nation Army. Yeah. Y ahora nos vamos con un grupo español, un grupo que se llama León Benavente, que de lo que hemos escuchado en castellano, sí es de lo que más nos ha gustado. Un grupo bastante original, un grupo que mezcla cosas ochenteras, así tiene cierto sonido ochentero, pero bueno, le mete toques ahí súper modernos, melodías pegadizas. Yo creo que con Pony Bravo y alguno más que circula por ahí es de lo más original que podemos encontrar ahora mismo. Y que tiene unas letras bastante punzantes que reflejan muy bien la realidad en la que vivimos, de mucho de meter el dedo en el ojillo. Ahí, ahí. Y bueno, como a ti sé que te gustan también las anécdotas, pues el nombre del grupo, León Benavente, viene de un tramo de carretera entre León y Benavente. ¿Quién ha pasado por ese tramo? Que suelen hacer esto, chavales. También el Portugal de Galicia. Eso es. Y bueno, pues sus miembros, la verdad, los miembros del grupo están... O sea, son músicos reconocidos, colaboradores de bandas como... Bueno, colaboradores o miembros incluso de bandas como Schwartz, la banda de Crowd Rock, o como Tachenko. Nacho Vegas. O colaboradores de Nacho Vegas. O sea que, bueno, esta gente ya tiene cierto recorrido. Vamos a poner... Esta gente tiene pedigrí. Tiene pedigrí. De su último disco, que se titula así, 2, del año, del 2016, os vamos a poner un tema que se titula... Tipo D. Personaje que no es nada desconocido. Una leyenda del rock estatal, el gran Santiago Serán, alias Juan Perro, del mítico grupo Radio Futura, y que lleva muchos más años en solitario, y que estuvimos viendo en directo en el Arriaga de Bilbao con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, un concierto muy chulo, muy curioso, y nos vamos a quedar para recordarle con un tema en directo de su disco Mr. Hambre, pero en versión con la Original Jazz Orchestra del Taller de Músics de Barcelona, en un disco que grabó en directo en el año 2008, el Joraike. Soldados, rey Felipe, no querrán poblar la tierra mientras ande con su gente el Joraike por la sierra. Cada noche los cristianos con los ojos muy abiertos velan por no despertar en el reino de los muertos. Nadie alcanza a descansar de su carga al fin del día, porque está suelto el Joraike por los montes de sombras tiene un trato, que se cierran cuando salen los soldados a rebato. Y dicen que la media luna le prestó su blanca espada, y antes de llegar el alba él se la volvió a encargar. Y el Joraike prometía: yo daré fin a la guerra si me dais la llave que abre la cancela de mi tierra. Las mujeres de Almería, que llevó el joray que el ensueño a ver venía. Ahora un poco de tiempo para el hard rock y el, blues. El blues pantanoso. El blues pantanoso urbano. Ahí. Una banda que se llama King Mat. O sea, Rey Barro. Efectivamente, Rey Barro. Bastante pantanoso. Unos norteamericanos, que, dos en concreto, que son, bueno, parte señera de la escena blues rock actual. En concreto son Freddie Jr. IV, de la banda Left Lane Cruiser, que es el vocalista y guitarrista. O sea, que hubo tres antes. Sí, sí, hubo tres antes. Y Van Campbell, de la banda Black Diamonds, Black Diamond Heavies, perdón, que es el batería. Y bueno, lo que hacen es eso, pues un blues ensuciado, muy sucio, mucho más que los Black Keys, por supuesto. Y os vamos a poner de su último disco, que se titula Victory Motel Sessions, un tema titulado Rat Time. We'll be right back. Siguiendo con la narración de conciertos del verano y recordando que el Festival Viejuno en el que estuvimos, los cabezas de cartel no eran otros que los Jethro Tull. Wow, esto también va dedicado a David, ¿no? Esto también va dedicado. No, estaba claramente. Bueno, a mi hermano y a David. A cada uno en un sentido diferente. Y los Jethro Tull, que en mi opinión estuvieron bastante patéticos. El bueno de Ian Anderson no puede cantar. El resto del grupo no son Jethro Tull. Eso tiene unos son. Señores, unos chiquillos que están ahí, que tocan con él. Pero ¿y el pastuki que se llevan, eh? ¿Tú crees que no? Yo hay cosas que no entiendo. Pero bueno, no pasa nada. Fue emocionante, de alguna manera, ver a Ian Anderson correteando con su flauta travesera por el escenario, aunque luego cuando empezó a cantar parece que le habían apagado el micrófono. No pasa nada, nos vamos 44 años hacia atrás, casi nuestra edad, a su disco recopilatorio Living in the Past y su tema Wandering Again. There's the stillness of death on a deathly unliving sea. And the motor car magical world long since ceased to be. When the eaten apple returned to destroy the tree. Incestuous ancestors share a bang ride. Spawning new millions throws the world on its side. Supporting the far-flung illusion, the national curse. And those with no sandwiches, please get off the bus. The excrement bubbles, the century's slime decays. And the brainwashing government lackeys would have us a say. It's under control and we'll soon be on our way. A tour grandee for babies and quiz panel games. Of the hot hungry millions you'll be sure to remain. The natural resources are dwindling and no one grows old. And those with no homes to go to, please dig yourself a hole. We wandered through quiet lands, felt the first breath of the snow. Searched for the last pigeon, slate gray, I've been told. Stumbled on a daffodil, which she crushed in the rush. buried it inside and left it to die. At once felt remorse and were touched by the loss of our own. Held its poor broken head in her hands, drops of tears in the snow. And it's only the taking that makes you what you are. Wondering about, will the sun one day be born? In our infancy, in the child's path we've worn. In the aging seclusion of this earth that our birth did surprise, we'll open his eyes. Pues ya que me la pones votando, vamos a seguir con un rollo así pseudo antiguo, un rollo revival. Bueno, esto es un grupo nuevo en realidad, bueno, nuevo, que lleva unos poquitos años, pero con lo que le mola es un poquito el revival, aunque no dentro del progresivo, sino un poquito dentro de la onda, pues, Led Zeppelin y todas estas cosas. Pero bueno, también le meten cañas una banda norteamericana que se llama Black Mountain. Sacó su cuarto disco, que se titula así, 4, en números romanos, o sea, Palote. Llevamos V. El BAT de los Zombies, el 2 de León Benavente, y ahora el 4 de... Tendríamos que buscar un 3 para, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que les ha dado por meter también cositas electrónicas y demás, ¿eh? No se han quedado solamente ahí en el puro revival, aunque bueno, se notan las influencias. Por cierto, esta gente ha sido telonera varias veces de los Coldplay, que para algunos es una gran banda y para otros es una mierdecilla. Yo reconozco que tengo discos de los Coldplay que me encantan y otros que me dejan un poco indiferente, pero no es el momento. Y os vamos a poner un tema de este disco 4 que os decíamos, que se llama Florian Saucer Attack. Yeah. Pues nada, seguimos con conciertos. Cat Power. Ha sido muchísimos. ¿Ves cómo ha sido muchísimos? Bueno, pero es que hemos ido a un festival que hemos visto muchos juntos también. A ver, Cat Power. Cuéntanos. Cat Power. Chan Marshall. Charlene Mary Marshall. Así que sí. Lleva sacando discos desde el 90 y tantos. Y que se presentó sola en el escenario. Queríamos entender que porque a su banda lo habían dejado pasar por motivos de extranjería en Loyu. Nos parece un poco raro. También nos parece que estaba un poco pedo. Pero no estamos seguros. La banda, a ver, yo te digo, la banda estaba mucho más pedo que ella y no salió porque no podía. Entonces dijo, voy a hacer un acústico. Todo puede ser, todo puede ser. Lo decidió venirse sola para ahorrar y llevarse todo el dinero de la banda. En fin, Chan Marshall, que dio un concierto a pesar de todo que fue de menos a más y acabó encandilando al multitudinario público que se remolinaba en el escenario grande del Kulturfest. Y nos vamos recordándola, no con su canción más famosa quizás, pero con un temazo del año 96 que se llama Nude as News. Yeah. Ahora vamos con uno de esos colgados del mundo que anda por ahí. Con el señor Omar Rodríguez López. Anda, que hay pocos colgados. Sí, sí, pero bueno, este también tiene su cosita, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, para empezar, Omar Rodríguez López, bueno, que todos sabréis, o si no, os lo contamos. Tiene pelazo. Tiene pelazo. Sus bandas anteriores fueron At the Drive-In, la banda Mars Volta, la banda Antemasque. Siempre con su colega Cedric Baxter, no sé cuántos. Eso es. Y bueno, él ya había sacado discos en solitario, pero ahora ha decidido que, bueno, ni corto ni precioso, en el año 2016 va a sacar 12 discos. Que ya 12, tenía grabados, 12 ¿verdad? Largos, que ya tenía grabados, efectivamente. Y dice que va a haber llegado a 50, pero... Lo típico, que tienes ahí 12 discos grabados. ¿Qué tal? Voy a sacarlos porque ¿para qué van a quedarse aquí? No sé si los vende o los regala, porque no creo que haya nadie que pueda... Alguno habrá por ahí. Bueno, asumir el gasto, vamos. De hecho, de esos 12 discos, 5 ya han salido. O sea, ya ha sacado 5 en este año. Y 3 de los cuales he podido escuchar. Y la verdad, sí, porque además ha empezado a sacarlos hace poco. Sí. Hace mes y medio, 2 meses y pico. Sí, sí, eso es. Pero va a sacar uno cada 2 semanas. Entonces, bueno, pues es la verdad que algunos son bien interesantes y tiene temas bastante buenos. Muy bien, Omar, muy bien. Contamos una anécdota de Omar Rodríguez López antes de poner el tema. Uno que saca 12 discos ya en un año ya esto, ¿no? Pero bueno, este es un tío que antes de cumplir su mayoría de edad, bueno, decidió que se sentía un poco mal con él mismo, que no se conocía, y salió por ahí. Entonces, ni corto ni perecioso, se piró un año de su casa sin decirle nada a su familia, ni a sus amigos, ni nada, y se fue. Se fue. Su padre se creía que se había muerto. O sea, su padre pensó que ya... ¿Su padre se pensó que se había muerto y seguía cortando el césped? ¿O realmente estaban buscándoles o algo? ¿O era una familia desestructurada? Desconozco, okay. Desconozco las... Porque vamos, desde desconozco los detalles. Desconozco los detalles. A lo mejor pensaba que se había muerto y estaba encantado. Y vaya padres que hay por ahí. Bueno, no sé. El caso es que el Omar lo que hizo fue pues darse a la droga, vivir ahí en callejones, entre ratas, suciedades. Menos por supuesto, ni compuso nada, ni se dedicó a la música. Como estaba colocado todo el día. Y bueno, y un día, ¿qué pasó? Pues que estando en Baltimore, pues llamó a su amigo Cedric, con el que no había hablado también desde prácticamente un año. Y su colega le cogió el teléfono, que hay que ser amigo. Y Omar le pidió dinero porque dijo que ya está, que ya había... Quería volver, que ya había tocado fondo y tal. Entonces Cedric le mandó dinero. Que se había gastado la pasta, básicamente. Eso es, Cedric le mandó dinero y bueno... Cedric, que le conocía muy bien, parece ser, pensó, bueno, no se lo va a gastar y va a seguir por ahí, sino que va a volver, y efectivamente volvió, regresó a El Paso, en Estados Unidos, y desde ese momento montaron a The Drive-In y vamos. Y el resto es historia. Y eso es. Y 12 discos que se va a sacar este año, de los que destacamos una canción. Vamos a coger la canción, la verdad que podríamos haber cogido muchísimas. Y, y tanto. Efectivamente, de distintos estilos, pelajes. De distintos pelajes. Bueno, vamos a coger Umbrella Mistress del disco Umbrella Mistress. Iba a decir de 2016. Efectivamente, del 2016. No, de hace 2 semanas o 3. Without Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Nos vamos con la cantante y bajista con apellido de balón de baloncesto. La Espe. Esperanza Spalding. La misma. Que se vino al Festival de Jazz de Guecho y hizo un concierto memorable del que fuimos testigos. Y es un directo este que tiene este año así como muy especial, porque es una especie, hace un disco conceptual que se llama La Desevolución de Emily's Devolution. Sus conciertos son un poco rarunos, ¿no? He leído por ahí. Sí, son conciertos eso, como una especie, cuentan una historia y es la protagonista y es como la eclosión de una joven que decide por sí misma qué es lo que quiere hacer, etcétera, etcétera, frente a las convenciones de la sociedad. Bueno. Está curioso. Las cosas como son, toca increíble. La tía se marca unos solos, bueno, unas toca jams bajo, ahí con el batería, el guitarrista, que te quedas espeluznado. La tía canta que te cagas, toca el bajo que te cagas. El concepto es curioso, aunque no nos enteramos de mucho. Pero bueno, vamos a con una canción de este último disco precisamente. Earth and Heaven. Y así nos despedimos. Agur. Agur. Thought and strength and breath, ain't much else left. Better have your fill before you know it's over. See the natural laws, and if the heavenly God should call, is it heaven at all? On the other side, they're sure to go. Withdrawing from the need to achieve. Be careful what you believe in strong, for you carry it on. Curse of sin and compensate.